11 y 33 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos nuevamente a hablarles de actualidad local, de otras citas que se van a desarrollar este fin de semana, y hay que hablarles ya de citas cofrades de cara a lo que va a ser, bueno, pues el desarrollo o los actos y cultos que se van a desarrollar con motivo de la Semana Santa en nuestro municipio. Este sábado está previsto que tenga lugar la salida del Vía Crucis con el Cristo del Perdón desde el convento hasta la Ermita del Calvario, una salida que llega organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Nosotros hoy contamos con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, Aurelio López. Aurelio, muy buenos días. Buenos días. Y hermano mayor, quiero decir, Aurelio, porque precisamente se ratificaba ese cargo, ¿no?, en las recientes elecciones celebradas el pasado fin de semana. Pues sí, gracias a Dios se celebraron como dije la última vez, se celebraron las elecciones, porque eso es un transcurso de mucho tiempo, mucho papeleo, muchas cuestiones, y se celebró, y bueno, agradecido a todo el público que fue, porque la verdad, fueron 196 personas, que ya se dice algo, que es muy raro que en una hermandad puedan participar en votaciones 196 personas, y de los cuales pues fueron 193 votos sí y 3 en blanco. Entonces, pues la verdad, agradecido por la confianza que la gente deposita en mí, y nada más, que no puedo decir otra cosa, y espero que en estos 4 años no defraudar y seguir con la misma política que estamos haciendo y con las mismas cuestiones que estamos haciendo y todo lo que en mente tenemos, como dije la última vez, tenemos previsto de hacer, que poquito a poco pues se irá desarrollando y se irá viendo todos los pasos que estamos dando. De acuerdo, ¿cuánto era el quórum que hacía falta? Creo que eran 80 o 70 personas. Sobre 75 personas. 75 personas, o sea que más del doble que acudieron a votar. 507 con derecho a voto. Dio la casualidad que se abrieron la mesa a las 11 menos cuarto, cosa así. Se abrió la mesa con el cura párroco, secretario, las tres personas que estaban nombradas para abrir la mesa, porque se hicieron turno, porque como lo ponemos durante el día. Y la primera persona que fue a votar, resultó que no estaba, estaba toda la familia menos él. Pero vamos, no se enfadó ni nada, él comprendía de que no, le faltaban los datos, le faltaba, no me acuerdo si era la fecha de nacimiento y el carnet de identidad, ¿no? Lo demás lo tenía todo, todo, pero le faltaba casualmente los datos más importantes. ¿Verdad? Pues, o sea, que la voluntad de personas que han ido a votar ha sido mayor, lo que pasa es que como no estaban... Y como ellos, yo no sé, no, hicimos un recuento a las 6:30 de la tarde y se habían actualizado, me parece que eran 25 o 30 personas, se habían actualizado de gente que iban, y por cualquier documento, cualquier cosa que le faltaba, pues no se podía. Entonces se aprovechó también el tema para que... poder las fichas en su actualidad, y nada más. Y después pues nosotros aprovechamos, como bien dije la última vez que estuve aquí, la hora del sábado y la hora de la salve y la misa, y claro, y fue un momento que vamos, hasta Roberto y yo, que se esperó un poquitito, aunque vamos hasta las 8 de la tarde, porque nosotros teníamos pensamiento de cerrar a las 8 de, a las 8 de la tarde tener el cupo, pero había muchísima gente allí esperando, unas que tendrían y otras no tendrían, ya lo sé porque yo ya no estaba en la mesa. Y se dejó un poquito, se cerró, casi empezando misa, se cerró la mesa porque había muchísima gente allí esperando. Claro, esa coyuntura de la gente que van, pues la aprovechamos nosotros también para conseguir que haya quórum suficiente. Y bueno, pues salió elegido como hermano mayor casi que por, bueno, casi no, por mayoría absoluta, ¿no? Tres votos en blanco, el resto, 193, todo, con la candidatura a favor de Aurelio López como hermano mayor durante los próximos años, 4 años. 4 años, si Dios lo quiere. Dirigiendo la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Remedios. Así que bueno, a seguir trabajando. Ya algunas cositas de las que teníamos previstas ya en estos días se han ido limando un poquito aspereza y un poquito de cositas, y vamos a intentar desde aquí en un par de meses las dos primeras cosas que tenemos en mente se puede conseguir. Claro. De todas maneras, la jura de cargo, cuando eso ya yo creo que la carta de ratificación de obispado, una vez concluida la eso, con el acta firmada por el secretario y el párroco se manda al obispado y le da el visto bueno. La carta ya de ratificación, pues, estará aquí en unos días. Y entonces, pues, esperar una fecha adecuada, porque claro, eso hay que jurarlo más o menos en un mes o mes y algo. Volvemos a hacer, esto es una fecha muy mala, porque ahora nos coge Semana Santa. Ahora, ¿cómo, en qué fecha vamos a poner para hacer? O sea, habrá que esperar que pase Semana Santa. Claro. Y ya, pues, quizás en los meses de mayo, que son en honor a la Virgen, pues mira qué mejor día que para cualquier sábado uh-huh. este de mayo, pues se pueda, nos podamos reunir todos y jurar los cargos. Que ya, bueno, pues definitivamente el último paso, ¿no?, que se tiene que dar, protocolario, ¿no?, porque ya realmente... Ya protocolo, sí. Claro. Bueno, pues seguir trabajando, como decíamos, en todo lo que tiene que organizar la Hermandad de los Remedios, y uno de los aspectos en los que se está trabajando ahora es en la salida del Vía Crucis de mañana sábado. Una salida que ha estado ahí pendiente del tiempo, de la meteorología, sí, porque bueno, daban lluvia, siguen dando lluvia, pero es que no llueve, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? No sé, es que ayer me decía uno, pero mira en este portal. Y daban agua. Miran este y no dan agua. Entonces, y las pruebas las tenemos como está el tiempo. Hoy dan agua, uh-huh. a partir de mediodía, desde luego, pero ya se está acumulando las nubes, pues de que llueva. Entonces, el problema del Vía Crucis, que si fuese a la iglesia, como en la última reunión que tuvimos, que fue el miércoles, si fuese a la iglesia o San Antonio, una cosita cerca, pues tendríamos un sitio donde ir. Pero como el Vía Crucis este, desde que se instauró, fue desde el convento al Calvario, y eso no se va a perder, y menos ahora que ya tienen, las hermandades tienen su Vía Crucis particular. Pues entonces, es al Calvario, entonces es un problema, vamos, estábamos incluso dispuestos a no prepararlo, pero en la reunión dijimos, bueno, mira, pues se va a preparar todo, que eso es muy poco trabajo el que tiene preparar el Vía Crucis, ¿no? Se prepara todo, se va al crucificado, se pone en su parihuela, en su santita, se prepara, y se prepara por si acaso, está bueno, se sube, que no está bueno, pues se hará el Vía Crucis en la parroquia, en el convento, y cuando una vez que finalice el Vía Crucis, pues el Cristo, como está en la cruz, puesto como la gente acostumbra a verlo, pues se pasará al besapié y ya está, y se volverá. Desgraciadamente, se va a hacer un trabajo de X horas y no, mejor no se puede aprovechar, pero bueno, la gente debe de comprender, porque si fuese un camino sencillo, un camino normal, pues tú dirías, me arriesgo, subo, bajo, pero es que es el Calvario, señores, y el 50... Y de noche, porque es de noche. Y el 50-60% que sube al Calvario son personas de mi edad, son machorcitos, entonces hay que también pensar en eso, y si está lloviendo, ha estado lloviendo toda la tarde, y está todo resbaladizo y todo, hay una imagen que aunque... el aporte o la salida normal la haga la gente de la hermandad, los costaleros y todo el grupo de trabajo de la hermandad, después se le da opción al pueblo, como es natural, como siempre se ha hecho, a que porten la imagen. Entonces, personas que no están acostumbradas, un pequeño resbalón por las calles que tenemos que hacerlo, no sé, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, eso es, claro. Se va a esperar hasta última hora y ahí, pues se dirá, ¿salimos? No salimos. El crucificado se va a preparar, la policía está avisada para las calles, todo está preparado. Que por circunstancias meteorológicas no podemos. Vale, ¿de qué depende? Vamos a aclarar conceptos. Por ejemplo, la salida, la hora de salida es a las 9 de la noche desde el convento. Si a las 9 de la noche está lloviendo, evidentemente no se sale. Si a las 9 de la noche no está lloviendo como anuncian, pero ha estado lloviendo todo el día. Y está lloviendo en condiciones, pues, que me comprenda la gente, calle Calvario, Calvario Harto, Carril, Caldereto, no es un sitio donde tú puedas decir qué bien, qué alegría. Entonces, habría que sopesarlo, había que verlo. Hablando esta mañana con uno de los estos, digo, si está, y bueno, si está así, digo, si está así, por hacer las 6 de la tarde, ha llovido por la mañana, por hacer las 6 de la tarde, damos un paseíto, que eso no cuesta ningún trabajo, subir hasta el Calvario, vemos cómo está la situación, y ahí decidimos que vemos que está lloviendo, que es que da la casualidad que esa es la hora que más o menos se suele estar lloviendo, al atardecer. Entonces, yo qué sé, es que es muy problemático decirte una cosa fija que vamos a hacernos, sino que lo tenemos preparado para intentar que se haga, sí. Pero a ver, claro. Por concluir, en principio lo que es la salida del Vía Crucis tiene lugar del convento al Calvario. siempre y cuando no llueva a la hora de salida y no haya estado lloviendo las horas antes. En condiciones, pues si cae una gotita tampoco pasa nada. Que no está lloviendo, por ejemplo, como los separones que caen. Entonces habría que sopesar bien si merece la pena subir o no merece la pena subir. Claro. En principio, la principal preocupación y única para evitar salir sería el agua, pero sobre todo por las condiciones en las que quedarían las calles, pues a la hora de que lo... Yo me acuerdo hace un par de años, creo que fue, que a la avenida para abajo empezó a chispear, y cuando veníamos por el San Antonio, dale que te pego. Entonces, ya veníamos de regreso, que no es lo mismo que subir. Entonces, que venía ya muy poquita gente, la acompañando la imagen, es problemático, de verdad. Sí, es un inconveniente, lo cierto que sí. Bueno, pues cuéntame, en cualquier caso, nosotros lo narramos como si el Via Crucis fuera a salir tal cual, ya. Todo está preparado. Nadie la puede controlar hasta que llegue el momento. Hasta que llegue el momento. Igual que una procesión normal de Semana Santa, es decir, que tú tienes una ilusión, tú tienes una gana, una procesión de Semana Santa no se puede comparar con el Via Crucis, aunque los motivos sean los mismos, ¿no? Claro. Pero por el trabajo, el paso, la cantidad de gente que da a la calle. No es lo mismo, ¿no? Pero tú lo tienes que tener todo preparado, todo. Y si, desgraciadamente, por circunstancias meteorológicas, que eso sí que no podemos nosotros prever, bueno, preverla sí, pero decir no llueva hasta dentro de una hora, pues si hay que suspender, se suspende, y ojalá no tengan nada que hacer, no se pueda suspender, porque el trabajito que hace la gente, después con la gana que va mucha gente y la devoción con que suben al Calvario y esas cosas, pues una cosa que también duele no poder hacerle eso al público, a los feligreses que vienen con nosotros. Claro. Bueno, pues como decíamos, todo preparado. El Cristo del Perdón, por ejemplo, que está en el convento de Capuchino, está preparado, ¿no? Para lo que sería la posible salida. Se va a preparar el mañana por la mañana a las 11 de la mañana. No requiere tampoco una gran preparación. No, es bajar el crucificado, tener la sandita que se tiene preparada, la parihuela, que normalmente es como lo que es, se tiene ya preparada, y eso es depositar el crucificado sobre los hierros, sobre los soportes que tenemos, y atornillarlo, es simplemente eso, y ponerle una florecita por delante, que no conlleva como arreglar un paso. Arreglar un paso sí que empezaba quizás 2-3 días antes, pero eso en un par de horas está preparado. Que se puede hacer durante las horas previas, ¿no? De salida y demás. Y luego, como tú decías, en principio pues cargan los costaleros de la Hermandad de los Remedios. Las primeras estaciones las hace la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y después pues todo, las hermandades que vayan, el público en general, mujeres, todas las personas, como siempre, como se acostumbra, eso es una cosa que se hace así, el Via Crucis se instauró así, y así vamos a continuarlo. Portarlo, que normalmente también imagino que las personas que lo suelen querer portarlo son personas que saben, ¿no? Sí. Porque mayormente, mucho que se cede a todo el pueblo, pero no nadie. Mayormente las personas que van, excepto una o dos que por iniciativa quieran hacerlo, pero normalmente las personas que se acercan, las mujeres que se acercan, ya están acostumbradas de un año para otro a llevarle un tramo de estaciones, que es como se suele hacer, de estación a estación, a hacer el tramo y ya está. Y ellos tienen esa devoción, esa cosa, y no se lo podemos quitar. Hay cruces que tienen que tener una duración bastante larga, porque son, bueno, distintas paradas, 14 estaciones. 14 ¿no? estaciones. Y son distintas paradas las que se van haciendo. Bueno, 14 estaciones. Imaginemos. Se programa más o menos. Antes, cuando estaban las hermandades, cada una de las hermandades, pues se tenían unas cruces hechas, y cada uno ponía las cruces donde más o menos creía conveniente, ¿no? Por ejemplo, el Nazareno cuando lo hacía pasaba por el San Antonio, el cautivo, así. Cada uno lo hacía, pero como ya desde que se está haciendo el Via Crucis de Hermandades, ese es el Via Crucis de Hermandades propiamente dicho, y este pues se ha quedado como en un Via Crucis parroquial, es decir, es de la parroquia, aunque lo organice la hermandad por tener la imagen en su iglesia. Entonces, ¿quién lo organiza en la hermandad? O lo prepara, pero ese es un Via Crucis parroquial, un Via Crucis de toda la iglesia de Ubrique. Y bueno, pues como decíamos, el recorrido es bastante largo, sí. Vamos del convento al Calvario, y también, por tanto, la duración es larga, ¿no? Suele tardar sobre 1 hora 10 minutos, siempre se llega al Calvario, 1 hora a las 10:10, 10:05, más o menos. Cuéntanos, ¿cuál es el recorrido? El recorrido sale de la iglesia, del Calvario, del convento, calle San Francisco, llega hasta San Antonio, sube la cuestecita esa, que es lo más mal que tiene, sube la cuestecita, calle Calvario, Calvario Alto, Carril, Caldereto, hasta llegar al Calvario. Y entonces, pues, una vez que ya finaliza la última estación, que se reza allí, pues se ponen besapié y automáticamente, pues, las personas que lo deseen igualmente, pues, cogen la santa o la parihuela, pum, pum, pum, y nos venimos al convento. Uh-huh. Yo desde aquí, a las personas que, cuando lo hacía la hermandad este recorrido, pues, como siempre veníamos a la iglesia, entonces, para hacerlo diferente a las demás hermandades cogían por la calle del Perdón, subían hasta el San Antonio, subían para arriba, pues nosotros cuando cogía la hermandad para no hacerlo, para hacerlo diferente, no para, sino para darle opción a todas las calles, pues cogíamos por la calle Nevada, calle Peligro, pues las familias de esa, la calle Peligro, la calle Nevada están siempre mis sobrinos, que por qué no hacemos el recorrido, pero deben de comprender que desde el convento, si hacemos todo ese recorrido, en vez de una hora, nos metemos en casi en dos horas. Entonces, hay que intentar de también no cansar a la gente, porque la gente va con mucha devoción y muchas ganas y mucho todo, pero lo bueno, si es cortito, más veces, más bueno, pero si tú alargas en el tiempo, pues entonces la gente pues se cansan y se van. Entonces, lo que a ti te interesa es llegar al convento con la misma cantidad de personas, o quizás se agreguen más al Calvario, y venir para abajo, que a que tú cuando llegues, das un recorrido, llegues a la plaza, subas para arriba, llegues para la calle Nevada, pues te lleves la mitad de las personas. Yo creo que es más bonito que la imagen la acompañe todas las personas que lo deseen. Claro que sí. Bueno, suponiendo que, como decimos, finalmente no se pueda llevar a cabo el Vía Crucis por la inclemencia meteorológica, ¿sería un Vía Crucis interior? Interior, exactamente. Como cuando antiguamente se hacía el Vía Crucis en la iglesia y no se podía salir, pues se hace, como tenemos allí las 14 estaciones representada, pues se hará el Vía Crucis interior. No se podrá portar la imagen porque en la iglesia sí, porque la iglesia es mucho más amplia. Así como tengamos que portar la imagen para por todas las estaciones, pues se rezará desde el altar, y una vez que finalice el Vía Crucis, pues se pone en besapié y ya está. Hombre, el acto en sí, lo importante es el acto penitencial. El acto penitencial de la imagen, pero vamos, la gente le gusta hacer eso, pero si no se puede, no se puede. Lo sé. Claro. Bueno, y hasta el año que viene, porque eso obviamente... Hasta el año que viene. Ya no, hombre, pues, se podían buscar más fechas. Si observan también la gente, eso lo hacíamos nosotros el sábado de... De pasión. Antes del domingo de Ramos. Sí. Pero claro, desde que estamos también metidos a la borriquita, ¿no? Desde 3 años para acá, porque antes lo hacíamos y salía la borriquita, pero la borriquita lleva saliendo ya casi 5 años. Y esto así se lleva haciendo 3 años. Pues, el año pasado vimos que es un agobio, porque el paso de la borriquita no es una cosa normal. Entonces, había que empezar el viernes, dejarlo el sábado a mediodía, y esperar que haga todo ese recorrido para seguir trabajando, para estar por la mañana todos medio en condiciones. Entonces le daban allí a alguna gente a las 4 y le daban a alguna gente, yo no. Entonces, este año, pues, cuando nos reunimos los papeles para todo el rato, pues yo le dije a Roberto que por qué no se suspendía la misa del sábado. Yo sé que a mucha gente le gusta ir a la misa del sábado con la Virgen y todo, pero también debes de comprender que la gente de la borriquita necesita, las personas que están preparadas, necesitan un día para preparar la imagen, y más este año que se está preparando para la imagen nueva, necesitan un tiempo. Entonces, era un laberinto. Entonces, pues la verdad, estamos en los hermanos mayores y eso, y Roberto vio conveniente de, verdad, que se suspende la misa, se va a celebrar esa misa en la iglesia. Y tenemos todo el sábado, tenemos ya toda la semana para poder hacer todo lo que necesitemos para que el domingo por la mañana, que sería una bonita idea, de cuando termine la misa del domingo de Ramos, como el domingo de Ramos la misa es en el San Antonio, vuelve a la iglesia para la finalización, pues las personas que quieran ir a ver la imagen, como es normal en todas las procesiones, el convento puede estar abierto de par en par y puedan ver, no cerrada porque todavía estaban arreglando la imagen, porque no había dado tiempo por la noche. Claro, tú dices arreglarla el día antes para que el domingo por la mañana se abra su puerta, porque hasta las 5 de la tarde no sale, pues se abra su puerta para que todas las personas que deseen visitarla, pues pueden visitar la imagen. Claro. Me comprende que son todo dándole opciones a las personas para que estén a gusto y puedan trabajar en condiciones. Hablando de la salida procesional de la Borriquita, que tendrá lugar el domingo de Ramos, el 9 de abril, a cargo, en este caso, de ese grupo de trabajo también dentro de la Hermandad, dentro de la Hermandad de los Remedios. Que hay un grupo de trabajo que prácticamente el 90% está dentro de la Hermandad. Algunos hay de otras hermandades o simplemente personas que se han incorporado a... Hay 9 personas, de corazón, pero de las 9 personas hay 7 u 8 que son de la hermandad. Entonces, ellos tienen su potestad bajo mi supervisión, o la supervisión no mía, sino de la Junta de Gobierno, y nada más. Y ellos están trabajando muy, muy bien, se están sacrificando muchísimo, y hay que dejarle su paso. Porque, bueno, tú decías que llevan 5 años, ¿no?, con la salida procesional de la Borriquita, y durante esos 5 años ha ido, pues, añadiendo aspectos nuevos, siempre mejorando lo que es la salida procesional con una cosa u otra. Este año creo que también hay figuras nuevas, ¿no? Hay figuras, ahí está la imagen de la Borriquita. La burra es nueva, preciosa. Vino allí, preciosa. Ahí ya llegó. Preciosa, de verdad. Yo la había visto, pues, la he ido observando mientras su preparación, pero allá de los días cuando vi la terminada, preciosa, la verdad. Parece de verdad, de verdad. De verdad, sinceramente. Es decir, que no estoy engañando y no estoy poniéndole cosas de más, sino que cuando lo vea la gente va a decir, es de verdad. ¿Dónde se encuentran las figuras del paso de la Borriquita? Esta la han hecho en Jerez. Sí. En Jerez, igual que la imagen. Un tallista, Antonio López, creo que se llama. Antonio López, sí. Pero ¿dónde se encuentran? Porque, por ejemplo, ahora, si vamos al convento... Ahora está guardada. Está guardada. Eso te iba a decir. Como yo digo, está comiendo. Está guardada. Está guardada, ¿ves? Porque es lo normal. Es llegar a una familia que han visto bajar y... ¡Ay, que queremos ver! Digo, me vaya a perdonar, pero... Hasta no, el domingo por la mañana, hasta el domingo de Ramos por la mañana, hombre, que es normal, que ya el domingo por la mañana hay que abrirle y la van a ver, pero hasta el domingo por la mañana que la gente, hombre, no sea que haya un... Y además que si tú pones y dices a la gente que la pueden ver cuando todo el mundo, que haya un carrileo, entonces no puede ver. Entonces lo suyo sería que el domingo por la mañana, cuando ya esté debidamente montado y todo preparado, se abran sus puertas y las personas puedan contemplar... Si el señor era bonito, el nuevo que está preparado, y era con la burrita que era de otra forma, ahora con esta imagen, de verdad, sinceramente... Es que eran dos tallas diferentes, ¿no? De imagineros diferentes y de estilos diferentes. Entonces no cazaba una cosa con la otra. Y ahora se ha unado un poco el estilo. Todo eso se debe al trabajo de ese grupo de trabajo. Es decir, por eso, si lo están haciendo así, ¿para qué meternos en...? Siempre, ya digo, supervisando, estando con ellos, pero ellos son los que deciden, ellos son los que te preparan y qué bien, qué bien. Claro que sí. Bueno, pues hablaremos de ello, ¿no? Hablaremos también de la Borriquita con el grupo de trabajo, desde luego. Yo creo que sí, según me dio Juan Miguel y Carlos y mi hija, estuvieron hablando, que le habían dicho que iban a venir a hablar para ver todas las cositas de las túnicas y todas las cosas, pero yo prefiero que sean ellos los que verdaderamente lo digan y lo hagan, que son los que verdaderamente están trabajando en este aspecto. Y conocer todos los detalles de lo que es la salida profesional y todo el cortejo que lleva también, ¿no? Lo que es la salida de la Borriquita el domingo de Ramos, que quedan, pues, prácticamente 2 semanas, ¿no? Para el domingo de Ramos, o sea que en realidad está ya aquí. Aquí está ya. Está ya aquí el tiempo de Semana Santa. Parece que no, pero llega. Llega. ¿Cómo se van los años? Filosófico todo esto. ¿Cómo se van los años? Bueno, ¿cómo pasan? No se van, pasan, ¿no? Y los vivimos y los disfrutamos. Hay que verlo de esa perspectiva también, Aurelio. Bueno, que nos quedamos con esto, con el Via Crucis. En principio salida a las 9 de la noche del convento, muy pendiente de la lluvia. Tan solo podría evitar que saliera el Via Crucis el que estuviera lloviendo en ese mismo momento, o el que hubiera llovido mucho antes y que el suelo, el piso, pues no estuviera en condiciones para que la gente pudiera subir al caballo. Si no, su salida, si está el tiempo como ahora, que está dando que sí, que si no, un chubasco que otro, no será impedimento. No será impedimento para sacarlo, pero si surgen esas circunstancias, es que hay que comprenderlo. Y si no, pues sí que tendríamos ese Via Crucis parroquial, que esperemos que así sea, sobre todo porque, bueno, pues el trabajo que se desarrolla. Es una cosa, yo cuando se puso, cuando se puso el Via Crucis parroquial, el Via Crucis de Hermandades, estuvimos a punto de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos? Pero la gente lo reclama. La gente reclama, quieren subir al Calvario a hacer esa estación de penitencia. Es que es lo suyo. Entonces, la verdad, pues, si la gente lo reclama y hay gente que lo quieren hacer, pues para adelante. Claro. Lo difícil sería que no hubiese gente que lo quisiera hacer, pero como gracias a Dios siempre hay gente con voluntad para poderlo hacer, pues nada, pues para adelante. Y darle satisfacción a todos los feligreses que pueden acompañar la imagen. que quieren sumarse, ¿no?, a ese Vía Crucis parroquial que organiza la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios y que tendrá lugar este próximo sábado a las 9 de la noche, salida desde el convento, la llegada al Calvario. Nos quedamos con toda su información. Aurelio López, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguiremos hablando contigo. Y esperemos que nos llueva. Esperemos que nos llueva. Muchas gracias. Adiós.